Ya me voy, me dijiste al partir, y esperé a que me dieras la mano, como lo hace cualquier ser humano cuando de alguien se va a despedir. Me quedé con los brazos abiertos y mis labios de un beso sedientos. Al momento sentí que tu ausencia poquito a poquito me hacía sufrir. Esperaré, te lo juro que voy a esperarte. Regresarás, pues te gusta mi forma de amarte. Hazme volver de caricias, abrazos y besos, te voy a colmar. Si de algo te sirve mi vida, te la doy aunque ya esté perdida, porque a mí para nada me sirve y tampoco la quiero un minuto sin ti. Quiero un minuto sin ti.